Canción de Styx, Mr. Roboto, en Veracruz Estéreo, Mañanas Veracruz. Hasta las 10, a las 10 viene Tavo Roldán para presentarles maratones de música. Hoy tiene el ring, hoy como todos los martes y jueves, el ring. Hoy dos invitados especiales, el reggae se hace presente con UB40 y Bob Marley. Try over. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Viendo lo sucio que tengo el pelo de encima de la cabeza, te puedes hacer una idea de cómo tengo el resto del cuerpo. Sucio, sucio, sucio, sucio. Y es que soy contestaría a mi madre a coces, le mordería a mi novia, le ladraría a los coches. Y es que soy un animal, es que soy un animal, es que soy un animal, la a las parejas. Estoy aquí para robaros el puesto de trabajo. Voy a quitaros el pan de la boca. Voy a acostarme con tu novia. Es que soy un animal. Es que soy un animal. Es que soy un animal. Es que soy un animal, dicen los toreros muertos. En estas mañanas, Veracruz, 9:51 minutos. Recuerden que a las 12 viene Obando para presentarles en pausa. A las 2 de la tarde está Mauricio Cardona con Contacto Directo. A las 4, Carlos Serna, Maratones de Música. 8 de la noche con Alex Restrepo y Titanes del Rock. Y a las 9, Música para Soñar Despiertos. Juli Juli, Tavo Roldán y el Negro Caro. Y a propósito, Tavo Roldán después de las 10 estará con Maratones de Música. Hoy tiene el Dream, UB40 y Bob Marley. Problem.